Chin, ¿eh? De carácter bélico. Y hoy vamos a recordar la película Alas. Alas es una película muda, dramático, bélica estadounidense del año 1927. De 110 minutos, filmada en 16 milímetros, ambientada durante la Primera Guerra Mundial, cuyo título original es Wing. Fue producida por Lucien Hubbard, Adolf Zukor y Jesse Lasky para la Paramount Pictures, dirigida por William A. Wellman, sobre un guión de Hoppe Loring y Louis Lichton, basado en una historia de John Monk Saunders, que contó con la fotografía de Harry Perry, encargándose del montaje Lloyd Sheldon y del vestuario Travis Banton, y que fue musicalizada posteriormente por J.S. Zamenik. Fueron sus intérpretes Clara Bow, la máxima estrella de Paramount en ese momento, como Mary Preston, Charles Rogers como Jack Powell, Richard Allen como David Armstrong, Gary Cooper, quien aparece en un pequeño papel como el cadete White, comenzando su carrera cinematográfica, Jovina Ralston como Sylvia Lewis, El Brendel como Herman Swink, Richard Tucker como el comandante, Roscoe Carles como el teniente Cameron, Gumboa de Smith como el sargento, Henry B. Walthall como el señor Armstrong, Julia Swain Gordon como la señora Armstrong, Arlette Marshall como Celeste, y no acreditados, Hedda Hopper y George Irving. Jack Powell y David Armstrong viven en la misma ciudad y ambos compiten por las atenciones de Sylvia Lewis. Jack no se da cuenta de que su vecina, Mary Preston, está enamorada de él. Poco después, los dos jóvenes se alistan para convertirse en pilotos de combate en el servicio aéreo. Cuando se van al campo de entrenamiento, Jack cree erróneamente que Sylvia lo prefiere. Ella en realidad prefiere a David y le hace saber sus sentimientos, pero intentando no herir a Jack, por lo que no rechaza su afecto. Jack y David se alojan juntos en la misma tienda que compartirán con el cadete White, que no alcanzan a familiarizarse porque imprevistamente muere ese mismo día en un accidente con su avión. Sin desanimarse, los dos hombres soportan un riguroso periodo de entrenamiento donde pasan de ser antagonistas a grandes amigos. Al graduarse, son enviados a Francia para luchar contra los alemanes. Mary ingresa al equipo médico de guerra, convirtiéndose en conductora de ambulancia. Más tarde se entera de la reputación de Jack Powell como piloto, conocido como la estrella fugaz, y se encuentra con él mientras está de licencia en París, pero él está demasiado borracho como para reconocerla. Ella lo acuesta en su habitación, pero cuando dos policías militares irrumpen en la misma cuando se está cambiando un vestido prestado por su uniforme, se ve obligada a renunciar y regresar a los Estados Unidos. En la épica batalla aérea de San Michel, se vive el momento máximo de esta película. David Armstrong es derribado y se presume muerto, pero sobrevive mediante un aterrizaje forzoso. Roba un biplano alemán y se dirige a las líneas aliadas, pero con un trágico golpe de mala suerte, porque Jack Powell ve el avión alemán enemigo y, decidido en vengar a su amigo, inicia el ataque y lo derriba, aterrizando luego para llevarse un recuerdo de su victoria. Y la dueña de la derruida casa de campo, donde cayó el avión, le llama para que atienda al piloto herido que yace sobre la mesa, y con sorpresa y angustia descubre que es su camarada y amigo al que ha derribado, quien le pide que se calme y le perdona antes de fallecer. Al final de la guerra, Jack regresa a casa con una gran bienvenida. Visita a los padres de David para entregarle las pertenencias de su amigo. Durante la visita, él les pide perdón por haber causado la muerte de su hijo. La señora Armstrong disculpa a Jack, culpando a la guerra del trágico suceso. Más tarde, Jack se encuentra con Mary y le dice que la ama. Alas se rodó con un presupuesto de $2 millones en Kelly Field, San Antonio, Texas, entre septiembre de 1926 y abril de 1927. Fue uno de los primeros filmes en mostrar a dos hombres besándose en sus mejillas, cuando varios aviadores reciben medallas de parte de un general francés. Es también una de las primeras películas ampliamente publicitadas en mostrar desnudos en la escena de la oficina de alistamiento, donde se aprecian hombres desnudos sometidos a exámenes físicos cuando se abre y se cierra la puerta, y demostrar fugazmente los senos de Clara Bow cuando la policía militar irrumpe en su habitación de París mientras se cambiaba un vestido por su uniforme. Después de su estreno, fue aclamada por su tecnicismo y su realismo, lo que la llevó a convertirse en una especie de patrón para las futuras películas de aviación, especialmente por maravillosas y muy realistas secuencias de combate aéreo, que además le valió ganar el Oscar de la Academia de Hollywood, recién creado en su primera edición del 16 de mayo de 1929, conducida por William C. DeMille, que se realizó en el Salón Bluson del Hotel Roosevelt de Hollywood, para producciones que fueron estrenadas entre el 1 de agosto de 1927 y el 1 de agosto de 1928, siendo ganadora como película sobresaliente o mejor película y los mejores efectos de ingeniería para Roy Pomeroy. En 1997, Alas fue seleccionada por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos para su preservación en el Registro Nacional del Filme, por ser cultural, histórica o estéticamente significativa. Fue estrenada en los cines Cinemark, coincidiendo con su 85 aniversario, en mayo del año 2012, y nuevamente al cumplirse el 90 aniversario en el 2017, y en el pasado mes de mayo cumplió 95 años de su estreno en los Estados Unidos. El Archivo de Cine de la Academia de Hollywood conserva una copia desde el año 2002. Alas realizó su estreno premier en San Antonio, Texas, el 19 de mayo de 1927, y luego se estrenó en la ciudad de Nueva York el 12 de agosto de 1927, y recién el 15 de enero de 1928 se estrenó en la ciudad de Los Ángeles, mientras que en la Argentina se estrenó el 25 de octubre de 1928 en el cine Monumental de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el cine de carácter bélico, recordando hoy esta muy interesante película del año 1927 que se tituló Alas.